Buenos días, Walter y Damián, ¿cómo andan? Bien. Así es, acá estamos con Nicolás, hemos salido en el móvil de Radio Encuentro y en TV. Hoy nuestro compañero médico no anda por acá por viernes, por eso estamos haciendo nosotros esta tarea de contar un poco algunas cosas que pasan en nuestra ciudad. Y bueno, para hoy, para este lunes 15, ya lo habíamos anunciado, lo venimos comentando, está prevista, está por comenzar una marcha a 3 años de la desaparición de Lucas Muñoz, joven bielmense, desapareció en Bariloche, donde se desempeñaba como policía, y hoy estamos conmemorando y exigiendo justicia, como decíamos, a 3 años de su desaparición. Recordemos que el cuerpo de Lucas apareció sin vida un mes después, en un descampado en las afueras de Bariloche. El 10 de agosto, sí. El 10 de agosto, así es, exactamente. Y bueno, y la marcha estaba prevista que comience frente al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, en la calle Caseros. Estamos concentrando en la vereda de la Escuela Industrial, como para que nos ubiquemos, ¿no? Y bueno, la verdad que llamó la atención cuando llegamos hasta aquí, las banderas colocadas sobre la vereda, en la reja de acá de la Escuela Industrial. Algunas banderas con mensajes muy fuertes, ¿no? Bueno, la foto de Lucas, una de las más conocidas, la que está él vestido de policía y con la bandera, ¿no? Portando la bandera argentina. Y acompañando esa fotografía, una imagen de un arma de fuego. Recordemos que a Lucas le dispararon con un arma que no se encontró, pero que podría ser un arma reglamentaria de la policía de Río Negro, eso es lo que consta en la investigación. Y hay un dibujo donde está el gatillo, dice impunidad. Tiene el dibujo de un silenciador y habla del pacto de silencio. Recordemos que lo que la familia sospecha es que el crimen de Lucas tiene que ver con una situación intrapolicial, y por eso hay abajo una leyenda que dice: es tan culpable aquel que disparó como quien fue testigo y calla. Basta de narcopolicía, basta de silencio, basta de pacto de silencio. Muy fuertes, ¿no?, las consignas en las banderas que van a acompañar y suponemos encabezar la marcha que en un ratito va a salir. No hay mucha gente acompañando, principalmente familia de Lucas. Está su tía Susana, con quien vamos a conversar ahora en un ratito, está una de sus hermanas, algunos sobrinos, algunos amigos. Llegó hace un ratito gente de la Comisión Atahualpa para acompañar. Y la verdad es que tal vez esperábamos o pensábamos que podía acercarse más gente, tal vez lo vaya haciendo con el correr de la mañana, que te cuento, Walter, no está tan fresca. Ah, mirá, pensé que estaba... No hay viento, el sol salió... Hoy cayó una heladita importante igual, ¿eh? ¿Cómo? Que hoy cayó una heladita importante, digo. Sí, sí, pero hasta ahora se empieza a poner lindo. Bueno está Susana Chazarreta, la tía de Lucas, preparando un equipo de sonido, con el cual suponemos van a decir algunas palabras antes de comenzar a marchar. Así que en un ratito vamos a estar escuchando esto. Dale, volvemos en un ratito entonces para acompañar esto que me se está dando. Me parece que se arrancan, ¿eh? Ah, mira. Ya, que se arrancan, así que si querés... Ponemos un poquito de audio de ambiente entonces, dale, a ver. Dale, ¿cómo arranca? Aquí un ratito. Bueno, hablaba también hace un ratito Susana de lo difícil que es que compañeros de Lucas acompañen, ¿no? O sea, compañeros, policías, teniendo en cuenta que muchos por ahí se han acercado a la familia, no públicamente, a expresar su solidaridad, su dolor, pero por las características de la policía, sobre todo las características que tienen que ver con las características culturales, ¿no? Que hay es un sector donde además de lo que podemos pensar como actos de silencio y estar involucrados o no en esto que la familia llama los narcopolicías, más allá de esto, quienes probablemente no tienen nada que ver con esto, igual están como educados para la indiferencia y mirar desde lejos lo que pasa, en este caso, con las familias de un joven asesinado, ¿no? Es realmente así. Además, recordemos que de los pocos elementos que hay, en concreto hay una sentencia sobre policías que entorpecieron la causa, pero que siguen totalmente en libertad. Y las sospechas es que la propia policía fue autora o por lo menos partícipe de la desaparición y luego asesinato de Lucas Muñoz. Con lo cual es inevitable pensar en que más de uno debe tener temor de marchar o acompañar. Ahí se escucha una mala... Sirenas, no sé si es en el marco de la marcha o si es otra cosa. No, no es en el marco de la marcha. Ah, me parecía. Pero salieron las dos camionetas de acá de frente al Ministerio de Seguridad. Bueno, te cuento que está la familia en este momento tratando de arrancar la marcha. Y bueno, y la policía improvisando medio tarde ahí el corte de la ruta. Susana, vamos a comenzar a marchar ahora. Sí, vamos a comenzar a marchar. Bueno, primeramente vamos a decir algo aquí en el Ministerio de Seguridad y Justicia y después vamos a seguir marchando por las calles de Viedma para seguir reclamando justicia por Lucas. Bueno, decíamos 3 años de la fecha en la que no nos olvidamos, Lucas desapareció. 3 años de un 14 de julio del 2016 donde Lucas desapareció, donde después el 10 de agosto encuentran el cuerpo sin vida, pero bueno. Ese 14 de julio de 2016 fue cuando ni siquiera pudieron sacar el protocolo como correspondía para poderlo buscar y poderlo encontrar con vida, que eso era lo que más deseábamos como familia. Y desde entonces, bueno, cada año vamos a seguir luchando, vamos a seguir levantando la bandera por Lucas porque no queremos que este caso quede impune. Sabemos que está involucrada la policía de Río Negro, sabemos que está involucrado el gobernador de la provincia de Río Negro y sabemos que está involucrado el jefe de la policía de Río Negro, Pérez Esteban. Así que nosotros lo que queremos es justicia, simplemente, es la verdad de lo que sucedió con Lucas. Bueno, la dejamos a Susana, que como dijo, va a decir algunas palabras antes de arrancar a marchar desde acá, desde frente al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. Bien, fuerte, contundente, como siempre. Ahí arranca. El 14 de julio de 2016, cuando Lucas desapareció en San Carlos de Bariloche, hoy seguimos recordando a 3 años de su desaparición y un 10 de agosto donde encontraron su cuerpo. Por eso como familia seguimos reclamando justicia. Señor Pérez Esteban, usted es el culpable. Como jefe de seguridad, como ministro, que ni siquiera tuvo el coraje de recibir a la familia. No tuvo el coraje, ese día que se encontró el cuerpo de Lucas, de llamar a la familia. De poderle darle el pésame ese día cuando encontraron a Lucas, que su misma camarada lo mataron. Por eso hoy aquí estamos. Están sus padres, están sus hermanos, estamos los tíos, los compañeros, los que seguimos reclamando justicia cada año. Sabemos que este trayecto es largo, pero no nos vamos a callar, ni nos vamos a cansar de decir que ustedes son los culpables, que ustedes son los que tienen que ver en este caso, porque fue su mismo compañero, su misma camarada, lo que lo asesinaron. ¡Pasa qué voluntad de policía que tenemos en la provincia de Río Negro! ¡Policías corruptos! ¡Policías narcotraficantes! ¡Eso es lo que es el gobierno que hoy está de turno! ¡Por eso nosotros no tenemos miedo de seguir reclamando! ¡Porque nosotros no lo matamos a Luca! ¡Nosotros pedimos justicia! Nosotros queremos la verdad. Pasarán los años, pero jamás vamos a dejar de callar, porque lo que más deseamos es la verdad. estuvimos recorriendo las calles de Viedma. Bueno, y comienza sí. La marcha entonces, Walter. Dale, volvemos en un rato, Mayra. Gracias, abrazo. Hasta luego.